canto eterna suena en mi ser y dulce es el refrán. Aún en la tempestad la roca firme está y tú me sostendrás. No dejaré cantar tu voz, ni dejaré de expresar tu grandeza y amor. No dejaré alzar mi voz. Soy amado por el Rey y por eso yo cantaré. La oscuridad, mi rostro alzaré, pues vive el Salvador. Contigo andaré y siempre te cantaré, cantando tu canción. No dejaré cantar tu voz, ni dejaré de expresar tu grandeza y amor. No dejaré alzar mi voz. Soy amado por el Rey y por eso yo cantaré. Cantaré en dificultad, cantaré en mi triunfar, cantaré sin resbalo aquí y empiezo a tropezar. Cantaré porque a mi lado estás y me levantarás. Cantaré pues me escucha Dios si llamo en oración. Cantaré porque cierto estoy al respiro final. Cantaré con los santos en el reino celestial. No dejaré cantar tu voz, ni dejaré de expresar tu grandeza y amor. No dejaré alzar mi voz. Soy amado por el Rey y por el Rey.